You're always such a fool, and in your eyes so blue I see the lies I never had before. Do you remember when we used to leave things separate? We hadn't met or thought that could be possible. I'm glad you had your life, so good to listen to your past. All of those things brought you with me and now we're two. Cada viernes en la mañana nos dedicamos a contarles historias. Hacemos un paréntesis en la difusión de la información más inmediata sobre Ubrique para detenernos y conocer el trabajo de personas que no son noticias por sí solas, para contarles la vida de esos ubriqueños anónimos que desde el exterior y con miles de kilómetros por medio llevan cada día en el recuerdo a su localidad natal. El personaje de hoy se hace más viajero que nunca, ya que vamos a contarles la historia de una familia ubriqueña que ha residido en diferentes lugares del mundo: Qatar, Canadá e Irlanda en la actualidad. Estos tres países, tan distantes geográficamente y culturalmente, tienen en común el estar entre los países de mayor renta per cápita del mundo. ¿Cómo se vive en ellos? Nos lo va a contar Reme Vázquez, una ubriqueña que hace 14 años salió de Ubrique cual emigrante y ha acabado recorriendo medio mundo. El personaje de viernes se marcha hasta Dublín. Reme Vázquez, muy buenos días. Hola Rocío, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ahora lleváis poco más de 3 meses, casi 4 meses en Dublín, pero vuestra historia como ubriqueños emigrantes comienza pues prácticamente hace muchísimos años, ¿no? Y en concreto en Qatar. ¿Qué os hizo marchar hasta Oriente Medio? Bueno, pues a ver cómo empezamos, porque la historia es un poco larga. Pues mira, en 2010, en 2010 decidimos salir a Qatar. Uh-huh. Sí. Pues por el tema, lo que se estaba ya viendo venir, pues la crisis económica en España cuando empezó toda la crisis. Entonces empezamos a estudiar la idea de salir fuera del país y pasó el tren, como yo digo, una oportunidad muy buena, y ahí que nos montamos en ese tren. Y acabasteis residiendo precisamente en Qatar, en Oriente Medio, ¿no? Que es un lugar bastante lejano y que imagino que no sé si entraría en tu cabeza. Sí, la verdad que bastante lejano, algo que sí un poco diferente en cultura, bastante diferente, pero bueno, una experiencia buena también, como yo digo. ¿Cómo, sí. ¿Cómo era la vida en Qatar? Un país árabe, pequeño, pero de alta renta per cápita, ¿cómo era vivir allí? Bueno, pues mira, siempre la primera vez que sales de tu país, sí, siempre todo es diferente, es duro. Bueno, con la ayuda de que hay una gran comunidad española allí, que eso sí, me sentí muy arropada, estuve muy contenta. La cultura es muy diferente, porque claro, es un país árabe y hay muchas cosas diferentes, ¿no? Pero la verdad que muy bien. No sé, estuvo muy bien. El clima es lo que no... muy diferente al español. Llegábamos en verano a tener casi 54 grados durante el año, bien, pero la mayoría del tiempo mucha calor. Casi siempre las familias en verano teníamos que volvernos a España o a nuestro destino, porque era imposible estar en Qatar con la familia. Estabas en tu casa y decías, me voy a la piscina, y era imposible ir a la piscina caminando de la calor. Pero por lo demás muy bien, la verdad que sí, que muy bien. Existe, decías, una comunidad de extranjeros importante, ¿no?, en Qatar. No, una comunidad española muy grande. Sí. Yo me sentí muy arropada. De todos los destinos que he estado, creo que ha sido el país donde más arropada me he sentido con respecto a estar con otros españoles. Mucha calor de españoles, sí. Porque siempre se echa mucho de menos el estar fuera de tu país, la familia, los amigos, los sobrinos. Entonces, pues... ¿Y en Qatar hacéis vidas como españoles o incluíais dentro de lo que es las costumbres, la situación, ¿no?, que se daba en el país? No, es complicado. Era complicado tener amistades qatarí, la verdad. Porque ellos llevan otro... No sé, es mucho más complicado. Es muy internacional porque encuentra, y más ahora que están preparando el país, porque era un país muy pequeñito, que ha crecido muy rápido, muy rápido. Y bueno, tienen muchas nacionalidades ahí. Yo realmente siempre andaba con españoles. Pero sí que imagino que después de tantos años viviendo allí, bueno, pues algo se queda, ¿no? Yo qué sé, yo es que es mi España como España. Yo no echo de menos Qatar, la verdad. Es una oportunidad buena económica, como siempre digo. Claro. Te quedas con amigos muy importantes que van pasando por tu vida. Eso sí es lo único que se añora, pero lo demás no, la verdad. No. Bueno, exactamente, ¿cuándo marchasteis vosotros a Qatar y cuánto tiempo permanecisteis allí viviendo? Pues mira, nosotros viajamos a Qatar en el 2010, estuvimos 3 añitos. Uh-huh. Y muy poquito tiempo en realidad, no hemos estado mucho tiempo ahí. Hemos ido cambiando porque mi marido trabaja en una empresa española internacional, uh-huh. Entonces vamos terminando el proyecto y nos vamos moviendo a diferentes destinos. Uh-huh. Y de Qatar, después de 3 años en Qatar, decidí marchar pues de una punta del continente a otra, de la península arábiga al norte de América. Esto fue, vamos, un cambio. Eso fue una locura. Porque me acuerdo que dejé Qatar con 54 grados. Bueno, estuve en España, ahí en medio. No, estuve poco tiempo en España. Fuimos una semana sola a España, dos, con el siguiente cambio. Y pasamos a Montreal, Canadá. Cuando me fui, el clima en el momento estaba muy bien, pero cuando llegó el invierno, menos 30 grados, mucho frío. Pero bueno, muy bonito, una experiencia muy bonita, la verdad. Porque hace mucho frío, pero las casas están preparadas para el frío, la ropa, teniendo buenos abrigos también se puede vivir muy bien, el sol, es muy bonito. ¿Y cómo noto, eso te da mucha vida. ¿Cómo notó tu cuerpo, Reme, esos contrastes climáticos? Porque claro, no es lo mismo estar acostumbrado a... Aquí en España hace calor, en verano hace calor y se aguanta y se soporta, nada que ver de luego con esos 54 grados que me has dicho, que es una barbaridad, ¿no? Sí, en el verano. Pero pasar de esos cambios de temperatura tan bruscos, de calor a frío, ¿el cuerpo cómo lo va asimilando? ¿Cómo os iba ya? Porque esto, en cierto modo, el clima determina también la manera de vivir de uno, ¿no? Ya, lo que pasa que yo es como digo, que habiendo sol, el sol para mí es lo más importante. Yo ahora lo echo mucho de menos, ya después te contaré. Pero también te cansa mucho la calor agota mucho. Date cuenta que son 54 grados. Cuando yo empecé en Montreal, bueno, cuando fuimos a Montreal, el tiempo era verano, no un verano caliente como en España, pero se está muy bien. Entonces fui caminando poquito a poco con el tema del clima, que no fue sopetón, ¿sabes? Uh-huh. Y vivíais exactamente en Montreal, ¿no? Me has dicho. Sí, es la parte francófona, está uh-huh. dentro de Quebec, sí. Y nada, muy bonito para visitar también. Uh-huh. Eso sí, ahí tengo más nostalgia, me acuerdo de más cositas. O sea que tu paso por Canadá fue un poco más sentido, ¿no?, que por Qatar. No, la experiencia es mucho más bonita, la verdad. Uh-huh. Bueno, diferente, a diferente... ¿Qué te llevas de ese país? ¿Cómo son los canadienses? ¿Gente abierta? ¿Gente comunicativa? ¿De la que hacerse amigo? ¿Te quedan algún amigo de Canadá? Sí, tengo amigos. Lo que pasa que, mira, es verdad que al final cuando te montas en un tren así como el que nosotros nos hemos montado, yo digo que te hace fuerte porque vas conociendo gente, pero las tienes que ir dejando atrás. Sigues teniendo contacto, pero ya luego no las ves. No sé, es un poco duro, pero como que tu cuerpo se va haciendo a todo y vas aprendiendo de todo eso. Allí claro que tengo amigos, con algunos sigo en contacto, otros ya no están, pero quizás son franceses. Ahora tengo una amiga que viene a visitarme solo porque mi cumpleaños en un día, que vive aquí en Inglaterra, la conocí ahí y viene a visitarme. Hay personas que sigues teniendo el contacto, pero es lo que te he dicho, te vuelvo a repetir. Es como que son personas que van pasando y... y fluyen. Tienes que dejarla ir en cierto modo, ¿no? De alguna manera, bueno, personas que calan más o personas que calan menos, pero es una evolución, uno va cambiando también, va, bueno, pues rellenando experiencias, ¿no? Por así decirlo, lo que es la vida de uno mismo. Bueno, el idioma, esa es otra de las cuestiones, hombre, aparte muy del bonito clima. El tema de... Dime. Sí, dime, Remy. Perdona, te he cortado. No, que dime, es muy dime. Bonito el tema de conocer diferentes culturas, porque es verdad que crece mucho. Porque, no sé, cuando estás ahí en Ubrique, o como yo que tengo mi hogar cerca de Ubrique, no sabes todo lo desconocido, y es verdad que se aprenden muchas cosas positivas. Claro, o sea, te van aportando más que quitando, ¿no? Siempre se suma sí, más. Sí, te hacen crecer, sí, sumando y sumando, correcto. Por ejemplo, ya que lo comentas, ¿no? De la sociedad catarí, ¿qué es lo que sumarías tú a esa experiencia de vida de esos 3 años en este país árabe? ¿Qué es lo que te ha aportado a ti como persona que te ha sumado? Bueno. Es que vienes de un país que como que tú puedes hacer y deshacer lo que quieres, tienes que respetar sus reglas, sí. Y hay cosas pues que estás, tú no estás en tu casa, ¿entiendes? Entonces tienes que respetar mucho y aprender muchas cosas, pero ya te digo, todo eso te ayuda a aprender a crecer como persona. Claro, entonces... Eso es lo positivo que yo me llevo de ahí también. Claro, un poco a conocer otra forma de vida totalmente diferente y a respetarla, ¿no? Eso sí que te puede llevar, ¿no? De Qatar. Sí. Bueno, yo te iba a preguntar antes por el idioma, porque en Qatar está claro que el inglés y el árabe, en Canadá me ha dicho que es francés, la zona, tú estabas en la zona de francés, pero también el inglés, y en Irlanda, obviamente, el inglés. A estas alturas tenéis que controlar el inglés de maravilla, ¿no? Bueno, mira, a ver, ¿qué te digo? Tengo dos niñas, la mayor... Pues imagínate, habla el inglés perfectamente, desde lleva un poquito antes de los 4 años fuera de España. La pequeña nació en España, pero ya estábamos fuera del país. Solo con 21 días ya se tuvo que salir de España. El inglés lo hablan perfectamente, incluso la mayor habla francés, porque como estuvo en un colegio en Montreal, que era 50% francés y el otro 50% inglés, pues genial. Luego, por mi parte, ¿qué pasa? Yo no trabajo desde que salí de España. Entonces, yo el inglés cotidiano, pues bien, me defiendo. Claro que he cogido mucho más nivel de inglés, pero no es el día a día. Yo siempre estoy en casa, ¿no? Voy a lo mejor a centros comunitarios, practico, tomo café con las mamás, pero es diferente. A ver, bueno, Reme, a ver, Reme. Mi marido, pues genial. Déjate de cuento que tú tienes que hablar inglés perfectamente, ¿eh? No, seguro, no. Vamos. Bueno, me defiendo. Porque si no, para hacer día a día de vida de mamá en países como Qatar, en países... A ver, Rocío, si lo comparas con quizás con cualquier otra española, pues que no ha salido, que no ha tenido la oportunidad de practicarlo, pues sí. Y además yo te digo que yo salí de España y solo sabía decir Hello Kitty. Entonces, sí, sí que he aprendido mucho. Aquí hay que decir que Reme Vázquez, yo la conozco porque éramos compañera de cole de pequeña. Así que, bueno, está claro que el nivel de inglés lo compartíamos. Y bueno, seguro que tú ahora lo dominas a la perfección comparado conmigo, ¿eh? Así que no pongas bueno, excusa. Bueno, ahí vamos. Que seguro que sí, hombre. Y luego decías que, claro, obviamente... Habrá sido una barrera quizás al principio, ¿no? Porque al principio hay que asimilar una lengua nueva que no es la tuya, ya de adulto. Sí, es complicado. Eso sí que habrá supuesto una... Siempre es una dificultad. Con otros ubriqueños que hablamos que se marchan fuera siempre nos dicen que el idioma a veces pues es una barrera, es complicado, sobre todo mientras uno se va adaptando. Luego ya pues coge forma poco a poco, ¿no? Y ya no es un inconveniente. Pero al principio sí que cuesta, ¿verdad? Muchísimo, Rocío. Imagínate... Cuando se te pone incluso una niña malita, tienes que ir al médico. Ya solo aterrizada, tienes que buscar tu casa, todo el tema de documentación, médicos. Es que no es fácil. Y imagínate yo que nosotros normalmente cada 3 años vamos cambiando de destino. Es empezar de nuevo. Y fácil, pues no es fácil. Y no es lo mismo hablar en tu idioma que tener que hablar en inglés, por supuesto. Claro que sí. De todas maneras, lo positivo que tiene de toda esta experiencia pues es que tus hijas son bilingües, incluso trilingües, ¿no? Porque también dominan el francés. O sea que para ella no va a ser un inconveniente en el futuro, desde luego, ¿no? No es una, vamos, eso es una gran oportunidad. Yo es de lo que más feliz estoy, el estar fuera por eso, porque yo lo que siempre digo, les estoy dando una carrera. Claro. Es una oportunidad muy grande. Oye, en casa habláis el español o el ubriqueño más bien, ¿no? Te cuento, qué gracia. Mira, Rocío, en casa, por supuesto, español, somos ubriqueños. Y además ubriqueños, ¿no? Como yo digo. Sí. Y mis niñas, pues, hablan... Que a mí me extraña porque es que tienen el andaluz súper... marcado. Un acento andaluz súper marcado, correcto. Y bueno, cuando vamos a España, la vuelta es increíble, vamos, ¿no? El cambio. Estamos muy orgullosa, la verdad. Claro que sí. Bueno, estamos hablando de tus hijas y yo quería preguntarte cómo es la escolarización de los hijos y qué diferencias has encontrado en cada país a la hora, por ejemplo, de introducirlo en un sistema educativo distinto, ¿no? Porque estamos en Qatar, ahí va un sistema educativo, imagino, diferente, nos vamos a Canadá, otro, ahora que está ahí precisamente en Reino Unido, pues también otro sistema educativo diferente. ¿Cómo es eso? Claro. Pues mira, en principio el primer destino, Qatar, ahí no tienes opciones, solo pueden ir a un colegio británico, bueno, británico, ya lo que tú quieras decidir, pero tiene que ser un colegio privado. Claro. Y la verdad que yo súper contenta en el colegio, los colegios en Qatar, el sistema buenísimo. Y luego en Canadá, pues también, ya sí fueron a colegios públicos y también muy, muy contenta, es diferente al español. No sé, no sabría explicarte cómo, pero es muy diferente. ¿Diferente? Y aquí ahora en Irlanda, pues también están en colegios públicos, que también estoy encantadísima, son súper felices. Y la verdad que es genial, es que el sistema es buenísimo fuera de España. Casi no tienen homework, no tienen tareas por las tardes. Y eso, quieras o no, también les ayuda bastante, porque son pequeñas, como yo digo. Claro. ¿Qué edades tienen tus hijas? Pues la mayor tiene 11 años y la pequeña tiene casi 5. Y ella, bueno, asimilan perfectamente los cambios de un país a otro, perfectamente, ¿no? Es una manera también de vivir la vida, van con sus papás y perfectamente, ¿no? Bueno, van creciendo, Rocío, y ya la mayor se le nota, porque mira, entre Montreal y el último destino aquí en Dublín, hemos estado 6 meses en España. Entonces, han tenido que ir las dos al colegio, ahí el colegio en España. Y ya a la mayor le ha costado mucho más trabajo encaminarse otra vez. Ya no por el idioma, sino porque le tira mucho a Andalucía. Claro, claro. Sí, es que tira mucho. No, sus raíces están, aunque prácticamente ellas, se puede decir que no han vivido aquí en España, han vivido más tiempo fuera que aquí, que aquí en España, pero sus raíces están aquí, ¿no? Obviamente. Sí, además ya lo tienen. Bueno, yo no sé, la vida va cambiando y todo va cambiando, pero ellas como España, siempre quieren ir a España, siempre dicen cuándo vamos a volver a España. Porque tu residencia aquí en España no la tienes fijada en Ubrique. No, que va, mira, yo dejé en 2003, dejé Ubrique, porque nos fuimos a Estepona. Bueno, el que es mi marido, bueno, cuando éramos novios, él trabajaba en Estepona, en la construcción, cuando fue el boom de la construcción. Sí. Y yo ya un poco cansada de la rutina, del trabajo de Ubrique, porque es muy bonito, pero es muy duro. Decidí como que quería cambiar, ¿no? Mira otros horizontes, otras oportunidades de trabajo. Y ya en 2003 me fui y hice mi hogar en Estepona. Y cuando regresáis a España, entre tiempo y tiempo, ¿no? Entre un país y otro, residís en Estepona, vivís aquí, obviamente, visitando también Ubrique, pero es vuestro lugar, donde está fijado vuestra residencia, ¿no? Sí, mi casa está en Estepona, mi hogar está en Estepona, pero claro, mis raíces están en Ubrique, mi familia, claro. Mis padres, y siempre el punto de encuentro con algunos primos, hermanos. Claro. Y... lo único que a veces, que me gustaría decirlo, que se me quita mucho la ganas de ir al pueblo, es por la conexión que hay. Es de vergüenza la carretera que tenemos de Ubrique a Gaucín. Es que de verdad que si tuviera que ir 10 veces, pues voy 3, porque es horroroso. Claro, tú que has conocido mundo, ¿no? Por así decirlo, Reme, el estado de las infraestructuras en estos países. También es que el lugar donde has residido son países de renta per cápita alta, son países importantes. Y claro, las infraestructuras viarias, imagino que estarán en condiciones, ¿no? No, pero no te creas, ¿eh? ¿No? En Qatar, como está creciendo ahora, no te creas. Y luego en Canadá igual, las carreteras no son tan buenas. Aquí en Irlanda son excelentes, yo creo que son las mejores. En España no son tan malas. Yo uh-huh. creo que ese pedacito que nos ha tocado, que como vale. yo digo, nos ha tocado a nosotros. O sea, que en España la tenemos estupenda, pero ese pedacito que nos ha tocado a nosotros, vaya como fastidia, ¿no? Yo ese trocito... Uh-huh. La verdad que es para pensárselo. La verdad que sí. Bueno, hemos hablado del sistema educativo. Yo también te quería preguntar por la sanidad, porque es otro de los aspectos también que nos interesa, ¿no? ¿Cómo es la sanidad en países como Qatar, Canadá, en Irlanda? Si uno se pone enfermo, ¿qué ocurre? ¿Hay asistencia médica gratuita? Bueno, ahí me tocas un poco... La fibra, ¿no? Mi fibra, sí, porque me canso un poco de tanta negatividad cuando se habla de la seguridad en España. Sí. Porque para mí es buenísima. En comparación. Sé que estará un poco peor por la situación económica del país, pero es que si tú vas, por ejemplo, en Qatar, tú tienes que tener un seguro privado para tener una buena asistencia. ¿Vale? Luego Montreal lo mismo, incluso nos pasó un caso de que mi marido necesitó una operación de urgencia porque era un hueso partido, no era astillado, era más grave, y tuvo que esperar casi 3 semanas para que le hicieran la operación, ¿eh? Madre mía. O sea que en España no pasa. Y luego en Irlanda igual, si quieres ir al médico, aquí llevo un poquito de tiempo, todavía no he ido al médico, gracias a Dios, pero si quieres ir al médico no tienes sanidad pública, tienes que pagarte 50 euros mínimo para solamente que te vea el médico de familia, y tienes que esperar 5 o 6 horas a que te toque, según he escuchado. Yo, sinceramente, no he ido. Y cuando yo voy al pueblo, me acuerdo en Navidad de que tuve que ir un día al centro de salud en Ubrique, sí. y me atendieron súper bien, y sí, que tuve que esperar media hora, con suerte, ¿no? Pero si comparo con otro destino... Yo qué sé, yo estoy muy agradecida, e incluso escucho aquí irlandeses, gente que va a España a que les hagan las cosas, las pruebas. Vaya, hombre. Mira qué bien. Es verdad. En fin, que es una cosa que llama muchísimo la atención, ¿no? Porque quizá aquí en España no sabemos valorar lo que tenemos. Eso es algo que nos dicen mucho que residen fuera, en el extranjero, que no somos capaces de valorar lo que tenemos, y por ejemplo la sanidad es un ejemplo de ello, ¿no? Sí. Correcto, y es lo que te comentaba ahora mismo. Hay muchos, por lo visto, hay gente residente de aquí en Irlanda, pues que quizás tienen algún hogar en España, no sé si tienen algún tipo de residencia, y cuando van, pues les gusta mucho la sanidad. Están muy contentos. Claro. Pues cuando nos llegue la queja, ¿no?, por el tiempo de espera y por cosas así en cuanto a la sanidad pública, vamos a acordarnos de todos aquellos ubriqueños que viven fuera y de, bueno, pues situaciones que se pueden dar realmente graves, ¿no?, y que no tienes esa respuesta tan inmediata y eficaz, ¿no?, que se tiene aquí en España, en realidad. Y cualquier medicamento que necesites, todo lo tienes que pagar tú. Nada lo cuesta la poquita sanidad pública que puedas encontrar, nada. Cosa que en España, pues sí, siempre es un poco más económico eso. Claro. Es una sanidad privada que hay que pagar, que tiene un coste y además, bueno, pues en cierto modo también lenta, ¿no? No es como aquí en nuestro país. Sí, correcto. Así es. Bueno, pues lo que sí que imagino vosotros a estas alturas que seréis expertos en trámite burocrático para extranjeros residentes en distintos países, porque, bueno, habéis estado emigrando en distintos continentes, ¿no? Asia, América, también ahora en Europa. ¿Qué inmigración es más fácil, la de Asia, América o Europa, a la hora de trámite, papeleos, administrativos, en fin, todo este proceso que hay que llevar a cabo, ¿no? Bueno, pues yo creo que la más fácil de las tres... Yo creo que es aquí en Europa, pero realmente siempre, en eso sí hemos tenido siempre mucha ayuda. La empresa siempre pues nos facilita todo mucho la documentación, ¿no? Nos ayuda mucho con la documentación. O sea que en este sentido, bueno, pues también tenéis un poco fácil lo que es el proceso, ¿no?, burocrático que hay que seguir y demás. Hombre, siempre tú tienes que moverte, darte de alta en el consulado, en cada país, te buscas tus médicos, tus cosas, pero... que tiene un poco de ayuda. En Qatar tuvimos mucha ayuda, la verdad, con eso. Y la verdad es que estamos un poco acostumbrados. Claro, pero por ejemplo se dan situaciones, a ver, yo en conversaciones con otras personas ubriqueños que están fuera decía, a la hora de participar en unos comicios electorales, cuando hay elecciones aquí en España, y vosotros a la hora de votar, todo esto, bueno, pues lo tenéis que gestionar desde el extranjero si queréis votar, ¿no? Es una situación que se da que también, bueno, pues tenéis que realizar un proceso ahí administrativo, burocrático, que no es tan sencillo como el que reside obviamente aquí en España, ¿no? Sí, cuando te das de alta en el consulado, donde te corresponda, directamente rellenas un papel, creo que se llama AIRE. Bueno, hace unos días lo hice yo y cuando sea el momento recibes toda la documentación para hacer el voto, la entregas en el consulado. Tampoco tiene tanto... Tanta complejidad. No, si quieres hacerlo tienes muchas facilidades, siempre es fácil hacerlo, sí. Vale. Bueno, Canadá e Irlanda, junto con Qatar, ¿no? Son países, como hemos dicho antes, de elevada renta per cápita, donde, bueno, pues lo que quiere decir que lo que se mide en definitiva es el bienestar social, ¿no? De los ciudadanos, lo que es la renta per cápita, si se vive bien o no. Y estos, en teoría, en estos países, en teoría, se vive bien, ¿no? Por esos niveles. ¿Tú qué piensas? ¿Se vive bien en estos países comparando con España? Yo lo que veo es que los salarios son más altos, mucho más altos. Luego tienes ayudas para la guardería también, te dan un poco de ayuda, pero también son mucho más caras las guarderías. En España te puede costar una guardería, no sé, como 300 euros al mes, como muy cara, una privada. Y en el extranjero prácticamente 800, 900 euros o mínimo. Entonces, yo qué sé, niveles diferentes, pero también hay cosas que son más caras. Claro. Luego la comida, yo me pongo a compararla un poco y es casi los mismos precios, que varía un poco más caro en algunas cosas, luego otras cosas, no sé. Pero ahí no he visto tanto contraste, la verdad. Por eso te iba a preguntar yo especialmente, ¿no? Por lo que es la cesta de la compra habitual. Aquí en España siempre también decimos que somos afortunados, ¿no? Porque tenemos, bueno, pues la huerta de Europa, somos capaces de ir a un supermercado y adquirir una serie de productos que en otros países quizás no tienen esa misma facilidad y obviamente a unos precios. Esto no te lo habrás encontrado tú, ¿no? En estos lugares donde has vivido. Perdona, Rocío, ¿me podrías repetir, por favor? Sí, te preguntaba por el precio de los productos alimenticios, ¿no? A la hora de ir al supermercado y a comprar y decir, bueno, pues yo quiero hacer esta comida hoy y necesito estos productos. Sí. ¿Es fácil conseguirlos en Qatar o, por ejemplo, en Canadá y demás? Bueno, te lleva tu tiempo. En Qatar, por ejemplo, todo viene de fuera, porque es que es un país tan pequeñito que tampoco y tan seco que todo es... Lo que tú me decías de buscar la lista de la compra, pues como todo, vas probando productos, hay muchas cosas que tienes que tirar a la basura, pero al final haces tu comida, lo que siempre has comido en tu casa, y lo buscas y lo encuentras. Es verdad que el pescado, por ejemplo, por más vueltas que doy, como el que como por aquí, por la zona de vosotros, ninguno. Imposible, ¿no? Cádiz, Málaga, imposible, vamos. El pescado, fatal. Lo echo mucho de menos. En lo gastronómico, el pescado es una de las cosas que echas de menos, ¿no? No sé si quizás algo sí. Más que haya por ahí. Bueno, hay muchas cosas, ¿eh? Mira, echo de menos las molletas de quemado. Eso no lo encuentras ahí en Dublín, ¿no? Qué va. Hay los churros. También. Sí, hay un montón de cosas que se echan, muchas cosas que se echan de menos en la alimentación, la verdad. El jamón. Bueno, el jamón, eso siempre intento traerlo de casa. Porque si no me lo prepara la familia. Claro, porque yo imagino que vosotros, bueno, pues todos sois de Ubrique, obviamente, pues la comida se hace según la dieta mediterránea, ¿no? Que mantenéis esa manera de preparar los alimentos, de comer, en fin, de alimentaros y todo esto, o que no os habéis dejado llevar por las costumbres gastronómicas de los terceros países. Que va, no, eso es imposible. Pruebas cosas nuevas, pero que da la altura, el nivel que tenemos nosotros, no lo encuentro por ahí. Y además yo hablo con mucha gente que va a España, que visita España, ¿no? Porque es muy raro que tú te encuentres un irlandés que no haya ido a la parte de Málaga o Barcelona. Habla mucho de Barcelona y Málaga. Y aparte por el clima, les encanta la comida. Claro. Y también porque es muy económico. Si tú vas a un restaurante en cualquier sitio de los que yo estaba, es más caro que si comes en la parte. Yo hablo del sur, de España, ¿no? Es mucho más económico y para mí está mucho más rico. Claro que sí. Y la gastronomía. Bueno, pero a ver, ¿serás capaz de decirme una receta, un producto, un alimento, una comida de cada uno de los países en los que has estado y estás que sí que te guste? Por ejemplo, de Qatar, ¿hay algo que sí que haya dicho esto me lo llevo? No. No, digo que no. De Qatar no. Ahora mismo, si no recuerdo, es porque no he hecho nada de Qatar, de la alimentación, así que me acuerde. Es que a mí no me gusta mucho el tipo ese de comida, porque le ponen muchas especies, entonces creo que es por eso. Y luego en Canadá era muy conocido el bagel, el poutine, que son unas patatas fritas así, pero que no es nada especial. Claro. Yo echo de menos la gastronomía española, la verdad. Bueno, que en tu casa se come tortilla de papa, ¿no? Con frecuencia, que tampoco... Bueno, yo cuando hago alguna pequeña fiesta, eso es lo que hay siempre en la mesa. La tortilla de patata, la ensaladilla, el jamón. Los productos típicos que además hace que nos traslademos, ¿no?, a nuestro origen, ¿no?, a nuestras raíces, como decíamos antes, claro que sí. Bueno, sí, dime. Verdad que sí. No, es que sí, que es verdad. Te iba a preguntar, ¿cómo es tu vida ahora en Dublín, donde reside, donde estudian tus hijos, donde trabaja tu marido, en fin, cómo es tu vida allí? ¿Desde cuánto tiempo estás en Dublín? ¿Hace cuánto? Pues mira, en Dublín estoy desde enero, desde principios de enero, y la verdad que por aquí muy bien, un poco más tranquila, estoy un poco más, no estoy en el centro de Dublín, estoy un poco más al norte. Luego estoy muy contenta con los colegios para las niñas. Una cosa que llevo muy muy mal es el sol, que nunca tenemos sol, y eso sí, es verdad que lo echo mucho de menos. Aquí no existe el verano, como quien dice. Hay un día que viene fuerte, bueno, fuerte de calor, con 25 grados y poco más. Pero no hace... Yo no sé, venden la ropa de verano en las tiendas, yo digo, yo no lo voy a usar aquí. La verdad. La luz, ¿no? La luz, me decía mucha gente. De hecho, de menos la luz. Sí. Esa luminosidad que hay cuando tú llegas a España, aquí en países del norte de Europa no la encuentras. Correcto. Mira, por ejemplo, cuando yo estuve viviendo en Qatar... siempre estaba, hacía calor el sol, ¿no? Pero era nublado, el cielo siempre estaba nublado, como, yo le llamaba un poco como sucio. Como la luz era muy, muy apagado el sol. Sí. Luego en Canadá, aunque hace mucho frío, pero el sol es precioso, es intenso, claro. Es bonito. Y aquí pues el sol es muy flojito, muy flojito, aquí en Irlanda. Ya deseando que lleguen las vacaciones para coger el sol. Es que parece mentira que cuando no tienes el sol, dices, no lo echas de menos. Cuando lo tienes, cuando realmente no lo tienes, dices, ala. Claro. Nosotros, en esta época del año ya, que vamos a entrar en el mes de mayo, empezamos a llegar el calorcillo típico de verano, de qué calor da, desprenderse uno de ropa, de vaya tela, protegerse del sol, y vosotros pues todo lo contrario, casi caí, ¿no?, deseando que llegue el sol para poder disfrutar de ello. Pues sí, la verdad que sí. Luego otra cosita, que sí, ahora por ejemplo estamos mucho más cerquita de España, ¿no? Es un vuelo mucho más cortito, son 3 horas solo, cuando antes eran 8 horas cada vuelo. Pero vamos, aún así hay mucho, aunque estamos más cerquita, mucho más contentos, porque puedes ir en cualquier momento, no deja de ser un sacrificio, siempre estás fuera de tu casa, aunque a la vez es una oportunidad buena, bonita, pero no es fácil. Por ejemplo, el año pasado, pues, por desgracia, yo estaba viviendo en Canadá y tuve una pérdida, bueno, tuve dos pérdidas de familiares muy cercanos, y no te da tiempo de estar con ellos. Claro, y es algo que pasa muy raro, muy rápido, es un imprevisto muy, que no, algo que no esperas y no te da tiempo. Entonces... Hombre, esa situación ponen de manifiesto un poco el desarraigo, ¿no?, de toda persona que vive lejos de su tierra, en el exilio voluntario, pero al fin y al cabo pues es un exilio, y esto siempre trae consigo el desarraigo, la pena, el dolor, el sentimiento de, bueno, pues de pérdida de lo que es tu tierra, y sobre todo pues se vive cuando ocurre una cosa como esta, ¿no?, que tú me comentabas. La verdad es que tiene que ser difícil, doloroso, tiene su parte negativa y su parte positiva, pero también la negativa, ¿no?, pues ahí está, desde luego. No, es un sacrificio muy grande, dejas muchas cosas detrás, familia, tu sobrino, comida, el clima, es que son tus raíces. Claro. Y por muy bien que te encuentres en otro destino, siempre lo vas a estimar. Claro que sí. Pero bueno, algún día volveremos, esperemos que no sea muy tarde. Yo por lo que estoy muy contenta, ya te digo, por la educación, de la, por la oportunidad que se les está dando a las niñas, ¿no? Uh-huh. Eso es lo más importante. Claro. Bueno, me ha dicho que estáis esperando las vacaciones. ¿Con qué frecuencia visitáis Ubrique? Bueno, Ubrique, siempre que voy a España, voy a Ubrique. Uh-huh. Eso seguro, porque tengo amigos y, bueno, en mi casa, ¿no? Uh-huh, claro. Ahí donde he crecido. Pues con suerte vamos dos veces al año mínimo. Te digo mínimo porque dos veces vamos. Si después hay alguna oportunidad que podamos escaparnos ahí entre medio, pues también si podemos, vamos. Pero normalmente cuando, si por ejemplo me voy el verano a España, intento cada dos semanas o tres voy a Ubrique a visitarlo. O sea que realmente, bueno, pues el contacto con la localidad lo mantenéis, ¿no? A través de las visitas anuales, dos al año, no está mal, ¿no? No, está genial, vamos. Además, es muy raro que vaya a España y no vaya a Ubrique. Claro. Pero por eso, porque ahí están los abuelos. Y siempre es el punto de encuentro del resto de las familias. Claro. Primos, tíos. Claro. ¿Sabes? Me has dicho, vamos ahora con la parte sentimental, Reme. Me has dicho antes que echas de menos, sobre todo de España, la luz, el sol, que eso es uno de los aspectos más importantes, la gastronomía, en fin, muchas cosas, la sanidad pública, ¿no? Las ventajas que tenemos aquí y demás. Pero en particular, de Ubrique, ¿qué echas de menos de nuestra localidad? Bueno, pues mira, es que Ubrique lo dejé hace muchos años. ¿Qué pasa? Que es verdad que lo he ido visitando mucho, ¿no? Pero tengo mis amigas, que son, para mí son, cada vez que la veo, pues me da mucha alegría, ¿no? Es que me emociono. Claro. Y ahora, voy a decir el nombre, ¿vale? Son ¿sí? Isma, Susana. Entonces son amigas mías que, por poco que las vea, siempre me ponen las pilas. Son personas que, sabes, que siempre están ahí. Aparte, ya lo que te digo, de tu familia. Claro, por supuesto. ¿Algo que tengamos en Ubrique que te guste y que no hayas encontrado en Qatar, Canadá y de momento en Dublín? ¿Quién sabe? A lo mejor lo encuentras. ¿Algo que sí que tengamos aquí en Ubrique que no hayas encontrado en estos tres lugares? Bueno, pues mira, lo que yo veo de Ubrique, no sé si habrá cambiado mucho, pero yo recuerdo cuando yo era pequeña que los niños jugábamos fuera. Bueno, ya me recordará que yo era un terremoto. Sí, bueno. No sé si eso ha cambiado, que jugábamos solitos fuera con los amigos. Aquí yo, por ejemplo, no las dejo jugar fuera en la calle sola, a mí me da miedo. Yo qué sé, yo creo que hay más cosas que, bueno, hay muchas más cosas que echo de menos, que quizá no las tengo en otro sitio. Ahora mismo no te sé decir en el momento, pero seguro que hay muchísimas cosas. Claro. La tranquilidad, ¿no?, de saber que se vive en un pueblo con una cierta seguridad, y bueno, porque donde se establecen relaciones vecinales, ¿no?, entre unos y otros, quizás esas relaciones pues son las que se pueden echar un poco de menos cuando uno vive fuera, en una gran ciudad, por ejemplo, como vivís vosotros, pero sobre todo cuando vive en el extranjero, además, ¿no? Pues ya ves, yo recuerdo, mira, un día que me dijo mi niña en Montreal, mamá, porque la gente no dice buenos días cuando te las encuentras incluso en una guardería. Cuando en España, bueno, nosotros en el pueblo, en Ubrique, vamos chillándonos unos a los otros o llamando a la gente, como aquel que dice, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso sí se añora mucho. Pero vamos, yo creo que eso en todo, en el sur. Ajá, sí, sí, sí. Yo por eso siempre llevo tanta Andalucía en la boca, porque ya no me dirijo ni a España, me dirijo a Andalucía. Y a todo el mundo le digo, es que Andalucía, empiezo por Málaga y termino por los pueblos blancos, siempre vendiendo nuestra parte, ¿no? Y cómo es la gente, y la verdad que todo el mundo, cuando el que ha visitado España, lo dice, que en Andalucía la gente es muy amable, muy cariñosa. Y eso sí se echa mucho de menos. Claro. ¿Qué le dices tú a aquellos que te preguntan de dónde eres? ¿Cómo les explicas que tú eres de Ubrique? Bueno, yo a veces digo que soy de Málaga porque es como que lo más fácil, pero luego cuando ya tengo un poco más acercamiento a las personas, ya le digo que mi hogar está en Málaga, pero que nací en un pueblecito, le explico un poco cómo es el pueblo y demás. Y, y así poco a poco. Le habla, yo no sé si por ejemplo le habla de la piel, del referente de la marroquinería, o esto sí. Es un tema que mejor no. Sí, claro que hablo. Y aparte yo es que estuve 9 años en una empresa ahí, trabajando antes de decidir salir del pueblo. Entonces es un trabajo muy bonito, muy elaborado. Es duro también porque se tiene que trabajar mucho, muy fuerte. Entonces siempre lo explico, incluso recuerdo que una vez me dijo una señora, es que los andaluces siempre estáis acostados durmiendo la siesta. Y aquello me molestó bastante, porque yo incluso le dije, pues vente a mi pueblo. Son detalles que siempre intento cuando, como defender mucho al pueblo en eso, ¿no? Claro. O cuando hablo un poco de el tema de la piel, de los bolsos. Es algo que llevo con mucho orgullo y siempre lo cuento por ahí. El otro día tuve la suerte también, mira, el domingo pasado tuvimos la suerte de que se hizo una feria de abril aquí en Ulí. Y fuimos con unos amigos. Había concurso de sevillana y encontramos, yo qué sé, la de gaditano, gente, había incluso un cantado de Arco de la Frontera y todo. Pues esas son las cosas que al final te van dando fuerza el día a día, como yo digo. O sea, te encontraste en una parte de Andalucía y en Dublín, ¿no? Mira qué bonito. Sí, que no es poca cosa, vamos. La verdad que sí. Y me ha llamado mucho la atención eso que me has dicho tú antes de ese incidente, ¿no?, con la señora, de la imagen que tienen. Por ejemplo, ¿qué imagen tienen en Canadá de los españoles, en Qatar, ahora en Irlanda? ¿Qué imagen tiene de los españoles? ¿Que somos así, un poco perezosos o qué? No es la primera vez que se me menciona lo de la siesta. Sí. Y porque, ¿sabes qué pasa? Que los negocios fuera de España están abiertos desde por la mañana temprano, quizás desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces, yo creo que ellos, el tema del horario de las tiendas, que se cierra, hay un tiempo desde las 2 hasta las 5, sí. Yo creo que se les ha puesto la fama de que es que la gente se duerme la siesta, como... Y... Vamos, yo más de una vez lo he tenido que explicar, digo, es que son diferentes horarios, porque, por ejemplo, aquí abren el negocio, una tiendecita la pueden abrir a las 9 de la mañana, pero la cierran a las 7 de la tarde. Esa es la diferencia del tiempo ahí en medio. Entonces, solamente un cambio de horario. Claro. Y a veces que me llego hasta enfadada cuando dicen lo de la siesta. Claro, porque yo imagino que en Qatar a las 3 de la tarde o a la 1 de la tarde en su horario no creo yo que tuvieran los comercios abiertos, ¿no? Con 54 grados de temperatura máxima. Así que eso lo determina un poco el tiempo también, ¿no? Los horarios, la forma de vida de uno, como yo decía antes. Es importante el tiempo porque en definitiva viene a hacer que tú vivas de una manera o de otra, ¿no? Es que, por ejemplo en Qatar... no es como en Ubrique, que son los negocios pequeñitos, son grandes malls, son grandes, son como a ver, como que no me sale la palabra. Como grandes centros comerciales, son centros comerciales, entonces están abiertos todo el día, es que son es diferente, son diferentes estilos, claro. ¿Entiendes? No te podría comparar con Qatar, porque es que no tiene nada que ver. Y luego el aire acondicionado siempre lo tienen puesto. En Qatar no puedes caminar con la calor, siempre vas en el coche con el aire acondicionado y te metes en un centro comercial, porque hay aire acondicionado. Claro. Hombre, hay algunos meses que también se está muy bien, ¿eh? Tipo primavera, siempre. Lo más frío que yo conocí ha sido tipo primavera. Claro. Bueno, en el futuro, me dices que visitas con frecuencia Ubrique, ¿no? Unas 2 veces al año o así. ¿En el futuro te ves regresando a España, Andalucía, a tu residencia actual, a Ubrique también, o no te lo planteas? ¿Esto es un futuro ya a largo plazo? ¿Me hablas de la vuelta a Ubrique, Rocío? De la vuelta, sí, de la vuelta, de vivir ya en España, definitivamente. ¿Eso te lo planteas o no? Hombre, claro que me lo planteo, pero... Tampoco veo fecha ahora mismo, la verdad. También vivo mucho el día a día, porque claro. Es que nunca se sabe, como todo el mundo, ¿no? Yo creo. Pero claro, lo que sí tengo seguro es que voy a Orbe a España. Eso lo tengo segurísimo. Quizás a Ubrique no, porque, ya te digo, salí hace muchos años y, no sé, por el trabajo, pues quizás ahí no haya las oportunidades como en otros sitios en España, pero... Tampoco sé, nunca se sabe. Claro. En fin, lo suyo es que no te ves de viejecita viviendo en otro país, ¿no? No. Vamos. A ver, no me gusta hablar porque es que nunca sabes, pero... Claro. Yo que ahora soy de las que digo, nunca tengo un sí o un no rotundo porque no lo sabes, pero no. Exactamente. Claro, que se nunca sabe uno lo que puede para el futuro, ¿no? Pero en principio... Sí que claro, el espíritu de uno le dice que hay que regresar a su casa, ¿no? A sus raíces, como decíamos antes, ¿verdad, Reme? Sí, aparte yo es que tengo mi hogar en Estepona, pero es muy similar a Uri, que es un pueblecito pequeño, a ver, similar. Es diferente, pero si comparo con todos los destinos en los que he estado, pues son muy similares, ¿no? Claro. Pues con ese futuro nos vamos a quedar y agradeciendo a Reme Vázquez que nos haya atendido hoy aquí en El Personaje, en la mañana de Radio Urique, para contarnos su historia y para conocer pues precisamente también cómo se vive en esos lugares tan distantes del mundo, ¿no? En Qatar, en Canadá, cómo se vive en Dublín, todo esto es lo que nos ha narrado Reme, contándonos su experiencia vital durante sus últimos años de vida, a la que le agradecemos, ¿no? Que la haya compartido con nosotros y con los oyentes de Radio Urique a través de este espacio. Reme, muchísimas gracias por estar con nosotros, por atendernos y por compartir, como decíamos, tu experiencia vital con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. Y nada, recuerdo a todos los ubriqueños que se les echa de menos y nada, y a disfrutar. Gracias. Un besito.